En tu partida te diré que mi amor fue sincero y de verdad. En tu partida te diré que mi amor fue sincero y de verdad. Como sufren los que sufren.